Hace un año y nada, dos años y nada, tres años y nada, nada de nada. El pana con la cuenta vira, y tu pela despina y todo tira. Limpia, lava, plancha, cocina, peor que un esclavo, una mesera sin propina que no sale ni a la esquina y siempre está el cerrar. Pareces una perra, ella marra. Se reveló, se cansó de lavar y planchar, se convirtió en un fenómeno, el marido se apendejó, ella le quitó los chavos y lo dejó. Se reveló, se cansó de lavar y planchar, se convirtió en un fenómeno, el marido se apendejó, ella le quitó los chavos y lo dejó. Se reveló, pero cayó la gota que colmó la copa, ahora siempre se arregla y se pinta la boca. Se pasa en la calle con poca ropa, parece que se endemonió o se volvió loca. Ya no lava ni cocina, todo el día bronceándose en la piscina. Recoge la credit card de la espeluza y tú ni cuenta te das de que ya la usa. Tiene nuevas amigas y si bien te fijas, en la mano izquierda no tiene esa sortija que tú le diste cuando la comprometiste. Tu caso, pana mío, sí que es triste. Today. Se reveló que ella de ti, socio, se aborreció. Por eso fue que te dejó. Se reveló lo que tenías, todo te lo quitó. Parece que se desquitó. Se reveló, cambió el delantal por una falda corta. Te jodió y no te soporta. Se reveló, no te quiere ver ni en pintura. Se reveló, y de eso estás segura. Ella se reveló, se cansó de lavar y planchar. Se convirtió en un fenómeno.